Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, 5 minutos sobre la 1 de la madrugada. Tomamos el testigo de los deportes del Radio Estadio y con ganas de haceros pasar 3 horas de radio en compañía nuestra, en compañía de la Rosa de los Vientos. Una semana en la que estamos todos más contentos y más felices porque ese plan de rescate se aprobó, menos mal. Los ciudadanos de todo el mundo hemos tenido que salir en ayuda de los más necesitados para que se detengan los efectos de la crisis económica. Podrán seguir en sus despachos, llegarán a fin de mes, salvarán su hipoteca. El mundo ahora es un poco peor, más injusto, con más diferencias, pero de eso parece que se trata, por desgracia. Si son las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros lo que os proponemos es ahogar vuestras penas y premiar vuestra solidaridad con 114 minutos de radio por delante, con los siguientes contenidos. Contenidos que empezarán con la materia reservada, esa sección que nos obliga ahora, gracias a Fernando Rueda, a revisar lo dicho la semana anterior en la filtración que nos deja todos los sábados. La pasada semana anunció lo que iba a ser el apoyo a Ibarretxe claro y decidido en la nueva carrera por el liderato en el gobierno del PNV. Así ha sido. Hoy nos contará algo sorprendente y tenéis que tomar nota. Tiene que ver con una operación policial que se llevó a cabo esta pasada semana, una operación en la que también ha caído un agente secreto español. También nos hablará de cómo están las cosas en Afganistán y de los Beatles, sí, del grupo más importante de la historia del pop. Sus miembros fueron sometidos a espionaje. Nos hablará Fernando además de otras grandes estrellas que también sufrieron este tipo de persecución. Monográfico con Jesús Callejo y Carlos Canales, mapas enigmáticos e imposibles, mapas de hace siglos que presentaban tierras que no se habían descubierto aún y pasajes de la historia. Los samuráis y los guerreros japoneses serán los protagonistas hoy en la voz de Juan Antonio Cebrián. Y los 32 rumbos de Josep Guijarro lo hemos tenido de gira por medio mundo en las últimas semanas. Hoy se encuentra más cerca, pero no por más cerca, está en un lugar menos fascinante. Nos saludará desde Olot en el Pirineo. Hablaremos con él de hombres de las montañas, de gigantes, de lagos misteriosos y además, como no, también la información azul y verde que esta noche nos va a traer Martín Espósito. También os hablaremos de los periodistas con mejor y peor fama en el mundo del periodismo, de los reporteros de guerra, de esos que ahora se están empeñando en que dejen de existir, pero que en la Guerra Civil Española cumplieron un papel increíble. De Robert Capa, por ejemplo, del más famoso de los fotógrafos, que no era más que un personaje, algo que mucha gente desconoce. De él os hablamos, de él y de otros cronistas, de este auténtico horror que fue la Guerra Civil Española. Y en su callejón, José Manuel Escribano nos trae a los dos más populares, a los dos más conocidos, a los dos más deseados por las grandes productoras. Vuelven a trabajar juntos los actores Robert De Niro y Al Pacino. Decían que se llevan fatal. Que fatal es poco, pero parece que no es así. Las novedades del mundo del cómic con Raúl Sogún, que nos hablará de unos estudios en Japón que pasan por ser los más importantes del mundo de la animación. Y la agenda cultural, en la que estaremos con Arturo Fernández, que ha conversado con Martín Expósito, a quien tenemos en redacción, junto a Silvia Casasola en la dirección, dándoles la vara, un servidor, Bruno Cardeñosa. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Y hemos descubierto, Martín, que Fernando en aquellos tiempos suyos, jóvenes, bueno, pues se hizo amigo de unos 4 de Liverpool. Todo parecía indicarlo porque ya sabéis todos que Fernando viene a trabajar en un escarabajo. Los Beatles. Bien, bien. Lo único, lo del osito, el teddy bear, que lleva también en ese escarabajo, en el salpicadero. Pero no sabemos si conocía a los Beatles o no. Le hemos estado siguiendo y sí, parece ser que se ha movido por el Big Ben, ha estado Houses of Parliament andando por allí. Ha estado, creo, bueno, la reina al final no pudo verle. Quedaron en Harrods, en el, ¿sabes?, en el centro comercial. Abajo tienen una frutería estupenda, magnífica. Creo que quedaron allí para tomarse un café. No sabemos si conocía a los Beatles o no. Yo creo que la prueba definitiva son sus calzones. Calzones Flower Power. Eso y unas declaraciones que tenemos en una rueda de prensa en la que se decía algo así, no sé si Fernando lo recordará. Aún hay esperanza, otro mundo es posible. Y ahí estaba ya Fernando. Ahí estaba ya. Con sus gafitas, con su chaquetita de cuello de Mao. It's only the beginning. We're just in the inception of revolution. We're just the beginning of change. Ya que le tienes todavía con su escarabajo viniendo a la radio. Y lo que desconocíamos, Fernando, es que no estabas ahí por el buen hacer musical de los cuatro de Liverpool, sino que ya sabías lo que hoy se ha sabido. Bueno, lo que esta semana se ha sabido. Efectivamente. Buenas noches. Muy buenas. Martín siempre pisándome los talones, que diría otro, pero efectivamente lo de los Beatles ha sido absolutamente alucinante, ¿no? Sorprendente, sabía, ¿no te parece? Fernando ya lo sabía. ¿No? Pues tanto tiempo guardando la noticia y la información, ¿verdad? Por lo que estabas ahí, vosotros, hace 30 o 40 años. ¿Os acordáis cuando la gente dice, pero bueno, cómo van a espiar a tanta gente esto? Es que hay una obsesión con el espionaje, que efectivamente unos y otros, aquí nadie, absolutamente nadie, se libra de ser sometido al control de los gobernantes. La gente quiere saber absolutamente todo de todo el mundo. Parece que, os recuerdo, la mujer del líder de Israel, que ahora está en la posición de Netanyahu, le pedía al Mossad que quería datos de las mujeres de los líderes políticos de otros países con los cuales se iban a reunir, ¿no? Bueno, pues más o menos así es un montón de gente que llegan al poder y quieren controlarlo todo. ¿Por qué no iban a querer controlar a los Beatles? Bueno, yo, que tiene es su... que en el fondo la gente se sorprende, pero bueno, es que es lógico. Que tiene su lógica, eran los personajes más populares del momento, a nivel artístico, a nivel musical, movían masas y movían la conciencia de muchas personas. Lógicamente, bueno, es un objetivo, no de los clásicos, no de corte político, pero sí de corte social. Sí, pero es que fíjate que en la documentación que se ha visto la luz, aparece espionaje por parte de los diplomáticos ingleses. Estamos hablando, por tanto, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Espionaje de Scotland Yard. Por lo tanto, estamos hablando del espionaje de la policía. Pero también aparecen papeles de funcionarios de Hacienda. Es decir, controlaban absolutamente todo aquello que hacían. Es decir, controlaban sus amores, controlaban sus viajes, controlaban su dinero, controlaban sus hábitos. En realidad, estamos hablando de un grupo de música. Uh-huh. Es decir, como, bueno, es Fórmula 5 que había, para lo bestia, ¿no? Es decir, imagínate, ¿no? Bueno, pues ese era el fenómeno, ¿no? Es decir, que durante, creo que fueron cerca de 8 años, ¿no?, de existencia del grupo, bueno, pues controlaron, pues desde, por ejemplo, en 1966, hicieron una gira por Tokio, y parece ser que había un montón de problemas porque había gente que les odiaba. Bueno, pues ahí estuvieron informando debido a problemas de seguridad. Otro tipo de cosas que llamaban la atención del gobierno británico era que buscaran en prospectos comprarse una isla en el mar Egeo. Por Dios, y yo no sé si es que no tenían otros asuntos de los que ocuparse el gobierno británico. Es obvio que cuatro jóvenes que estaban absolutamente rodeados permanentemente de periodistas y permanentemente de fans que les perseguían, que los maltrataban casi, su sueño fuera tener una isla absolutamente abandonada donde no fuera nadie y poder aislarse. Bien, es cierto que luego había lo que son, bueno, pues los vicios más ocultos, ¿no? Uh-huh. Que los representaba claramente John Lennon, ¿no? Que eran los asuntos de los temas de droga, que uh-huh. en el cual él fue arrestado en 1968, o esa obsesión por dibujarse él con Yoko Ono desnudos, manteniendo relaciones, ¿no? Incluso hizo una exposición. Bueno, resulta que un gobierno, en este caso un gobierno tan respetable como el británico, y más respetable, entre comillas, en la década de los 60, que era mucho más serio todavía de lo que es ahora, dedicaba sus energías, su dinero, a investigar todo aquello que hacía los Beatles. Pero eran una excepción los Beatles. Por Han eso sido una excepción en el mundo de la farándula, del arte, de la música, del espectáculo. De todo, de todo. No, esto es absolutamente habitual. Prácticamente es complicado. Ahora mismo estamos en una sociedad en la cual todo el mundo puede ser vigilado con tantas cámaras, pero históricamente esto ha sido una costumbre. A mí me gustaría... Yo he buscado algunos de mis casos más favoritos, más divertidos, ¿no? El más antiguo de todos es el de Albert Einstein. Albert Einstein, el descubridor de la teoría de la relatividad, bueno, pues era... Yo me atrevería a decir un tipo raro. Tipo raro bueno, pues que tenía sus preferencias en apoyar causas que nunca iban a conseguir nada, que era el típico pensador enloquecido, tal. Bueno, la cogió con él, nada más y nada menos, que el mítico director del FBI, de la Policía Interior Americana, Edgar Hoover, que era un obseso de alguien, y si te ponía entre ceja y ceja ya ibas totalmente fastidiado. Bueno, pues Hoover se dedicó a investigarle. Le acusaron de ser espía ruso en Berlín, de ocultar razones inconfesables para apoyar los derechos civiles. E incluso, fíjate, Bruno, llegaron a creer en algún momento que estaba trabajando en la construcción de un rayo mortal. Bueno, la cogieron con él y solo cerraron el expediente de Einstein varios días después de su muerte. Caray. ¿Eh? ¿Por qué? Porque decían, no, este es un tipo. Bueno, son obsesiones. ¿Qué ha hecho? Nada. ¿Qué hicieron? Gastarse el dinero de los contribuyentes, ¿no? Luego hay otros que son... ¿Qué semana, ¿eh? Estamos descubriendo que financiamos las debacles económicas, pero que también hemos financiado ese tipo de espionaje, ¿no? Y se siguen financiando, ¿no? Si no, por ejemplo, que se lo digan a los de Greenpeace. Desde que Greenpeace nació hasta nuestros días, yo creo que es la organización que más servicios de inteligencia tiene controlándoles. Porque todas sus actividades molestan. Y molestan a los estados, molestan a España, le molestan. ¿Y molestan por qué? Pues porque no solamente se limitan a denunciar, es que no nos gusta este tipo de actividades, no nos gusta que estén matando este tipo de animales, no vale con eso. Ellos además actúan y hacen protestas, como por ejemplo que un país está haciendo unas pruebas nucleares y aparece ahí su barco, el Rainbow Warrior, sí. Del cual hay varios Rainbow Warrior. Y hay varios Rainbow Warrior porque el servicio secreto francés, que siempre los ha tenido penetrados, es decir, siempre ha tenido topos metidos ahí permanentemente para saber qué hacen, qué preparan, es decir, 24 horas al día. Oye, ese es un tema, el de las ONGs infiltradas por agentes de inteligencia, sobre todo por la facilidad que tienen para viajar por diferentes partes del mundo y a involucrarse en la sociedad de otros países. Eso tiene que ser una perita en dulce para muchos servicios de inteligencia. Bueno, eso daría para un tema, es decir, porque ha habido... incluso los propios servicios secretos crean ONGs para poderse mover por determinados países, aparte de, efectivamente, como tú dices, infiltrar a sus agentes, gente joven que se apunta, que se convierte en consigue un puesto de trabajo en una ONG y están en África y trabajando con una ONG y son espías, ¿no? Pero fíjate que Greenpeace lo que tiene son este tipo de topos, pero para espiarles a ellos, no para, sí, sí, no sí, para sí, esto, sí. ¿no? Hizo caso distinto este. Y llegaron, como ya hemos contado en la Rosa, llegaron en 1985 a ponerle una bomba al barco, porque ya se habían hartado, estaban había unas maniobras y estaba el barco en el puerto de Auckland. Y entonces, bueno, pues se cansaron, pusieron una bomba y en la cual murió un fotógrafo. Han sido espiados gente tan extraña permanentemente como Juan Pablo II. Digo que han sido espiados porque ahí hay constancia del espionaje. Pero, sin ninguna duda, todos los papas son permanentemente espiados. ¿Por quién? Por todos. Porque cuando alguien mueve tantas masas, genera unos movimientos, genera unos apoyos que siempre los servicios secretos quieren saberlo. En concreto, el Papa Juan Pablo II fue excepcional porque venía del Pacto de Varsovia, apoyó, como ya se ha demostrado, la liberación de Polonia y de otros países, mantenía reuniones con el director de la CIA y entonces le penetraron la Stasi, que llegó a colocar micrófonos en su habitación. Lo mismo le pasó al Dalai Lama. Ya antes, cuando ya era muy pequeñito, ya la CIA estaba controlando al Dalai Lama, pero no solamente en este caso para espiarle, sino además para protegerle, para que los chinos no lo cogieran. Claro. Porque claro, lo que les interesaba era que estuviera libre permanentemente. Y en España, pues, ¿qué quieres que te cuente? En las dictaduras no puntúan, porque las dictaduras ya se sabe que funcionan todo, de otra forma. Todo el mundo, absolutamente eso. Pero desde la transición, pues en los años 80 se descubrió, recuerdo en aquel momento yo estaba en tiempo, se nos ocurrió ir con un detector de pinchazos por las sedes de los partidos políticos, y la mitad de los partidos políticos, Izquierda Unida, el PP y tal, tenían pinchados los teléfonos. Luego viene eso de un servicio secreto, que ya es el colmo de los colmos, que es que cuando estaban empezando a salir los teléfonos móviles, lo de móvil era un decir, porque era lo más grande que se había visto en el mundo, ¿no? Y costaban una pela tremenda, ¿no? Bueno, y por lo tanto los que tenían esos teléfonos era gente de mucho dinero. Bueno, pues compraron un aparato que podía, lo que hacía era aleatoriamente coger cualquier llamada y ver si era de interés. Si era de interés, la grababan. Si no era de interés, la borraban. Y como todos los que hablaban, por lo menos algo relevante, se comentaba ahí porque era gente importante, pues... La mayor parte, pues claro, lo que pasa es que la mayor parte se guardaban. Pero por lo tanto ya era un espionaje a todos. Es decir, ahí ya no era... No, no, es que era aleatorio. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que ustedes me pueden oír a mí, me pueden hablando con mi novia. Bueno, ¿qué es lo que pasó, no? Que además de un empresario le pillaron hablando con su novia, pero tenía mujer también. Mm. ¿Y qué te voy a contar después, no? De la época de los Mario Conde y tal, en lo cual los banqueros, antes de sentarse a hablar con cualquier persona, encargaban un espionaje de esa persona, investigación, su vida privada, su vida pública y su todo. Bueno, o sea, lo que te he dicho al principio, es decir, es un país y este es un mundo en el cual lo que más valor tiene es la información, y la única forma de conseguirla es espiando. Uh-huh. Y en los tiempos actuales, con las tecnologías, siendo ya menos necesario lo que es el espionaje, digamos, cuerpo a cuerpo, de desplazar a la gente detrás del objetivo, bueno, pues posiblemente no nos libramos ninguno. Yo no sé si tú tendrás tu carpeta en algún servicio. Seguro, seguro. Seguro. Pero bueno, quiere decir que eso es normal, ¿no? Claro. Uh-huh. Tú escribes o haces determinadas cosas que y tienen relación con el servicio, claro. Uh-huh. y te lo hacen, ¿no? Alguna vez hemos contado aquí, que ahora no es el momento, como algunas ocasiones en las que me siguieron y tal. Por suerte, yo creo que ahora la cosa está mejor, han cambiado los tiempos en el servicio de inteligencia, sin ninguna duda, con la llegada de Alberto Sainz. Afganistán. Seguimos mirando para Afganistán. Parece que empezamos a desviar la mirada después de tantos años de Irak, en donde las cosas no se arreglan, pero quizá está mejor que hace unos meses, o no tan complicadas. Y parece que se empieza a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, lo que cada vez se oscurece más es la situación de Afganistán. más de 10 atentados por día en los últimos tiempos se han contabilizado, es decir, prácticamente todos los días en prácticamente todos los lugares del país hay algún tipo de ataque contra las fuerzas militares de diversos países que están en el lugar. Afganistán va a centrar nuestra atención incluso por encima de Irak en los próximos meses. Sin duda. Sabes que hace poco ha sido nombrado el nuevo jefe militar americano para la zona, David Petraeus, que ha dicho una frase fantástica, que lo resume todo. Lo peor está por llegar. Y esa yo creo que es la realidad. Ahora mismo el problema no es solamente Afganistán. El problema es Afganistán y Pakistán. Y sobre todo la zona fronteriza entre los dos países. Esa zona en la que en 2008 llevan muertos 221 soldados de la OTAN. Esa zona en la cual es un territorio copado, controlado total y absolutamente por los talibanes y por Al-Qaeda. Un territorio en el que ahora mismo casi nadie se atreve a meterse. Y si te metes es un grandísimo riesgo. El proyecto que hay ahora, los objetivos de cara a esta zona tienen claramente cuatro puntos. El primer punto es, se necesitan más fuerzas militares. Ahí que nos estén pidiendo a España, que tiene fuerzas en Afganistán, nos están pidiendo más presencia, la están pidiendo a todos los países. Habría que ver qué es lo que pasa cuando retiremos las fuerzas de Bosnia. ¿Las vamos a retirar o las vamos a traer aquí y luego las vamos a mandar? Que es efectivamente a lo que todo apunta, a una concentración de fuerzas allí. Después habrá que reforzar las fuerzas de seguridad afganas, algo que se está haciendo pero que habrá que hacerlo todavía más. De lo que se trata es de que sean los propios afganos los que sean capaces de controlar esa zona. Un tercer punto importante es una mayor implicación de los líderes tribales en la resolución del conflicto. Esto es absolutamente lo que yo creo que no se nos ha contado, que es lo que ha ocurrido en Irak, que ha permitido mejorar la situación. Convencer a estos líderes de diferentes zonas de que con su participación el país podría mejorar. Lo he dicho estupendo y muy bonito, solamente que para conseguir eso hay dos caminos. En el espionaje se dice al traidor se le paga o se le mata. Entonces, para conseguir esos apoyos, nada es gratis. Es decir, no valen los temas patrióticos. Vamos a solucionar el país. No. Yo te voy a dar a ti este territorio, yo te voy a dar dinero, yo te voy a ayudar. Y es lo que hacen que los líderes tribales les convenzas de alguna forma para que apechuguen y que dejen de apoyar a los malos, ¿no? Y con la posible cara inversa que esto podría tener, porque esos líderes tribales controlan unas tierras y en esas tierras, en las de Afganistán, además, tiene una gran importancia el cultivo de opio. ¿Podría llegar a ser posible que se permitiera el cultivo de opio a determinados líderes tribales de la zona a cambio de prestar su ayuda en Sin otros aspectos? Duda. A ese tipo de cosas es a la que... Por eso lo he contado primero bonito, que es lo que nos van a contar, y luego la realidad. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Todos sabemos que la DEA se ha hecho famosa en Colombia, se ha hecho famosa en montones de países por perseguir la droga. No me cabe ninguna duda de que si para conseguir el apoyo de determinados líderes tribales es necesario dejarles ganar una cantidad de dinero con plantaciones de droga, sin ninguna duda, Bruno, se lo dejarán. Esto es una guerra en la cual hay primero que ganar la guerra grande y después ya se plantearán las guerras pequeñas. Seguramente no lo sabremos. Lo que habrá que mirar es las estadísticas de la cantidad de heroína que llegan a los países occidentales y si eso aumenta, que parece que ya está aumentando, seguramente sabremos por dónde viene el problema, ¿no? Porque estamos hablando del primer productor mundial. No, nos lo ocultarán. Posiblemente nos demos cuenta una vez que se haya solucionado dentro de unos cuantos años el tema de Afganistán. Ahora no nos lo van a decir, ¿no? Además, eso es Afganistán, pero también hay que tener en cuenta, por eso he vinculado antes, tema de Pakistán. El tema de Pakistán se han encontrado con que Musharraf ya no está. Bien. han conseguido poner al marido de Benazir Bhutto. Fíjate, sé decir marido de Benazir Bhutto y el este lo tengo que leer. Ali Asif Zardani. Este señor, que como recordemos, ya lo dijimos aquí hace mucho tiempo, tuvo que abandonar el país por corrupto, ahora es la esperanza blanca, es la esperanza de Estados Unidos para que les deje controlar el país. ¿Este qué es lo que ha hecho? Lo primero que ha hecho ha sido cambiar al jefe de las Fuerzas Armadas. Y ha puesto un jefe de las Fuerzas Armadas de su confianza, dispuesto a luchar contra los talibanes y Al-Qaeda. Porque Pakistán sí que tienen claro, aparte de por la ayuda americana, por lo que sea, sí que tienen claro que o acaban con los talibanes o los talibanes van a acabar con ellos. Entonces ha puesto a este, a su vez ha cambiado a los jefes de los ejércitos y, atención, ha hecho el gran cambio y es ha cesado al director del servicio secreto pakistaní, conocido por ISI, que hay que recordar que son los que dieron formación a los talibanes en su momento. Bien, es cierto que Estados Unidos dio la formación y el dinero necesario a Bin Laden. Exacto. Pero bueno, el servicio secreto pakistaní ayudó a los talibanes. Les dijo dónde hace años dónde estaban los enemigos occidentales. Les formó en explosivos. Bueno, pues ese mismo servicio secreto lo han cambiado, han puesto otro jefe. ¿Para qué? Para que haga la guerra precisamente contra los talibanes. ¿Qué es lo que ocurre? Simplemente... Que del ISI hay que fiarse poquito también. Que no sabemos aquí qué es lo que puede ocurrir. Es verdad que ahora hay una pequeña pelea porque Pakistán quiere atacarles ellos, Estados Unidos no se fía, y Estados Unidos lo que prefiere es que le dejen realizar determinadas misiones. Misiones que ellos realizan de nuevas tecnologías, que es fantástico, que son aviones no tripulados capaces de lanzar misiles, como ya está ocurriendo. De repente aparece un avión, lanza dos misiles en una casa en la que piensan que hay cinco terroristas y ¡fish! Se los cepillan. Esta semana, estos días pasados, una operación policial que involucraba a cientos de agentes dio en la cárcel con más de un centenar de personas involucradas en una red de pornografía infantil. Muchísimas personas, como decimos, han sido detenidas en diferentes ciudades en posesión de mucho material pornográfico infantil. Y esta es la filtración del día. Esa información, la verdad, llamativa, sobre la que se ha dicho muy poco, pero tú tienes más datos porque entre los detenidos hay alguien que tiene mucho que ver con el espionaje. 121 detenidos por tráfico de imágenes de pederastia por Internet, intercambiando documentos en la red. Entre ellos, yo creo que nuestros oyentes habrán oído que hay un policía, un guardia civil y un agente del CNI. La información que podemos ofrecer es la siguiente. La policía descubrió hace ya más de un mes la presencia del agente del CNI. El agente del CNI no se sabía quién era y entonces cuando la policía descubrió que el tráfico iba a un ordenador del CNI, es decir, que esas imágenes estaban en un ordenador de dentro de la sede central del Centro Nacional de Inteligencia, avisaron a su servicio de seguridad, mantuvieron una reunión con el jefe de seguridad, que fue a verles a la unidad. El jefe de seguridad les pidió que, por favor, que no dijeran nada, que les dieran unas semanas antes de actuar, para poder determinar cuál era el daño que el agente del CNI les había causado. Porque hay que tener en cuenta que una persona que está involucrada en estos asuntos podía estar involucrado en otras muchas. Claro. O podía haber sido chantajeado por alguien que hubiera descubierto quién era y entonces, a cambio de no decir las cosas, él hubiera vendido información, ¿no? Una historia verdaderamente terrible, terrible. Afortunadamente esa red de pornografía infantil ha sido desmantelada y el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ha sido estupendo. En esta ocasión ha sido un gran éxito. Fernando, hemos encontrado un mensaje que dejó para ti. Vamos a escucharlo. Un mensaje que dejó para ti uno de los miembros de ese grupo del que antes hablábamos. ¿Así? ¿No me digas? Sí, sí, sí.

de dar paso a esos correos electrónicos, pero en ocasiones reservaremos unos minutos, por ejemplo, para que Fernando Rueda responda a vuestras muchas inquietudes. rosa.vientos@onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. En la siguiente hora vais a descubrir, entre otras cosas, quién era de verdad Robert Capa, el fotógrafo quizá más famoso de la historia, por lo menos en lo que tiene que ver con el fotoperiodismo. Enviado especial en la Guerra Civil Española, sus imágenes han dado la vuelta al mundo y ya están en la historia. Pues bien, lo que os vamos a contar es que Robert Capa en realidad no existía. Eran dos personas, un hombre y una mujer. Lo contaremos en la siguiente hora de programa de La Rosa de los Vientos, en donde también escucharemos un nuevo pasaje de la historia sobre los samuráis, como no, en la voz de Juan Antonio Cebrián. Pero antes hay tiempo para que nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio nos pongan al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Y después, tras unos minutos, volvemos.